cambio climático. Bueno, para algunos científicos es un mito, para otros es una realidad. Alguien dice que solamente es un cambio de era. Hay quien señala enfáticamente que vivimos un proceso de gases provocados por la acción del hombre que están cambiando el clima. La evidencia real de todo este asunto es contundente. En el año 2015 es el año más caluroso de los que se tienen registrado en los últimos años. Y el 2016 pinta para eso o peor. Cambio climático. Muchos compran el tema del cambio climático. Muchos países han firmado sus compromisos por el cambio climático. Pues bien, Jalisco va a ser próximamente sede de una cumbre que tiene que ver con el cambio climático. Ya me imagino que vendrán especialistas, científicos, políticos, vendrán a decirnos todo lo que sucede y todo lo que hacemos mal y culparnos y señalarnos y ponernos y quitarnos. No tiene nada de malo eso. Qué bueno que se está haciendo algo por combatir el cambio climático o lo que sea. Pero lo malo de toda esta historia es que Jalisco, que es la sede de esta cumbre mundial de este cambio climático, en Jalisco están a punto de acabar con uno de los principales pulmones, no solamente de Guadalajara, no solamente de Jalisco, sino del mundo. Aquella famosa frase que mientras una mariposa aletea en Nueva York, hay un huracán en no sé dónde, esa famosa frase da cuenta de que lo que pasa en un bosque en realidad pasa en todos los lugares del mundo. La evidencia es contundente. Es una evidencia que tiene ya muchos años, más de 40 años. Unas plantas geotérmicas en pleno bosque de la primavera. Adentro del bosque de la primavera, aquí en el bosque de la primavera, podemos ver estas plantas de energía geotérmica. ¿Tienen algo de malo las plantas de energía geotérmica? No, no tienen nada de malo, siempre y cuando se usen bien. Hay estudios, y lo hemos demostrado, lo hemos documentado a través del programa de Rendijas, de que hay un impacto ambiental con la instalación de estas plantas de energía geotérmica que tiene que ver nada menos que la Comisión Federal de Electricidad. Y no son estudios recientes, son estudios que llevan años y años y años que han demostrado que estas plantas de energía geotérmica que están ya en la primavera desde hace muchos años pueden ser un peligro para el medio ambiente, pueden afectar el entorno de la primavera, pueden ser nocivos no solamente para los humanos, sino para todos los seres vivos que están en la primavera. La primavera en extensión abarca dos Guadalajaras. Lo que mide Guadalajara multiplicado dos veces, eso es la primavera. La primavera ha sido atacada durante muchos años por incendios. La primavera ha sido atacada por propiedades, tanto particulares, propiedades municipales, propiedades estatales, propiedades federales, y seguramente hasta propiedades internacionales. Lo que un grupo de personas que están tratando de salvar la primavera ha señalado es que existen documentos científicos que certifican que una planta de energía geotérmica puede causar problemas en la primavera. Ellos lo saben, ellos lo han documentado y ellos lo han señalado y llevan años estudiando este fenómeno. Este fenómeno es tan particular que por algo se invirtió dinero, hicieron las plantas de energía geotérmica y las dejaron. Esto lo dejaron. La Secretaría de Energía, la actual Secretaría de Energía, gracias a nuestra heroica reforma energética, revivió este tema y ya hay destinados muchos millones, 285 millones de pesos ya están destinados para reactivar el uso de energía geotérmica en la primavera. Es decir, para utilizar estos pozos, que son 12, 13 pozos de energía geotérmica. El presupuesto ha sido aprobado por la Secretaría de Energía. Para todos aquellos que compran el tema del cambio climático, los científicos señalan que gracias a la primavera, los daños del cambio climático en esta zona del mundo, han sido mitigados gracias a la acción que hace la primavera y que apoya a la zona metropolitana de Guadalajara. Así que ante las propiedades vendidas, ante la explotación forestal, ante la explotación a través de incendios, ahora se suma que vía la Comisión Federal de Electricidad y vía la Secretaría de Energía van a afectar el bosque la primavera. No solamente afectan Guadalajara, no solamente afectan a Jalisco, sino afectan al mundo. En el mismo mundo donde nos van a ensartar con su limpia república verbal del cambio climático, en Jalisco quieren acabar con la primavera. Tienes que unirte para que no se use la primavera para esta planta de energía geotérmica, porque esto puede afectar nuestra ecología. Y el verdadero cambio climático es ese ser humano maldito que prefiere los intereses de unos cuantos para maleficiar, para maldecir, para afectar a millones. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?